José Medina y sus bohemios presentan su volumen 15, titulado Ayer salí de la cárcel. Ayer salí de la cárcel. Mejor ni hubiera salido. José Medina, el cantor de los humildes y su nuevo CD. Mi corazón por ti ha llorado, por no tenerte aquí a mi lado. 18 nuevas canciones que te llegarán al corazón. Cuando yo me fui pa'l baile, una chica yo encontré. Una vez más, José Medina cantando historias y aventuras de un bohemio enamorado. Cantinero, destápese otra, quiero tomar hasta que la pueda olvidar. Contratos al celular 3764-699337. Pago borrado, te pregono en mis cantares, porque angustiado para siempre.